MP4 de Leti es una cagada. Seguramente graba mal y se va a escuchar mi voz más horrible de lo normal. Que existe que... ¿Por qué hay tantas palabras? Al sentirte discriminado, maltratado y a veces has excluido... y a veces... en la salud del consumidor. Al sentirte... teniendo en cuenta... Al sentirte discriminado, maltratado y a veces hasta excluido de una moda que importa tener un cuerpo imperfecto. Bueno, más lento. Muy cierto. Espero que lo hayan disfrutado y que respete la ley de taller. Hay que reflexionar. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy, donde dedicamos todo de lleno, de entero, de cuarto. Llegamos al final de este segmento, que lo dedicamos íntegramente a un problema que, desgraciadamente, ataca a todos. Los gordos. Lo que dije antes es muy serio. Tan serio como que mi nombre es Sam. Mi nombre es Sam. Soy tonto. Está buenísimo el flagelo. Así llegamos a lo que es el final de nuestro programa, dedicado a un problema que realmente es un flagelo en nuestra sociedad. Esperamos. Yo opino, perdón, soy un flagelo. La sociedad.